El otro día, el viernes, digamos, que nosotros lo tomamos un poquito más relajado, hubo una presentación oficial de la presidente en Argentinos Juniors, en la paternal, de su lista de candidatos, ¿no? Y llamó la atención que la presidenta Cristina Fernández casi se enojara. Yo nunca vi una, la verdad, mirá que han pasado cuestiones en la política argentina, ¿no? Pero esto no lo vi nunca, digamos. Que un político incite a la inmoderación. Nunca lo vi. Porque aunque sea para disimular, digamos, aunque sea para quedar bien, vos te haces el, justamente, el moderado. Está claro que hemos tenido ya, no una, sino varias, muchísimas pruebas de la presidente, en el sentido de que está muy lejos de esa característica de moderación. Pero reclamarlo a todos, o sea, no conformarse con ser uno el inmoderado, sino pedir que lo sean todos, yo nunca lo vi. Nunca lo vi. Y esto fue lo que Cristina planteó el viernes pasado, cuando presentó su lista de candidatos para las elecciones, primero primarias y luego las generales de octubre, cuando pidió definiciones y aclarar en qué lugar se está parado. Yo creo que se trató, como a ella le gusta mucho, los mensajes encriptados, digamos, indirectos, sin mencionar a quién se está dirigiendo, creo que a partir de ahí empezar a inferir. Pero bueno, no soy el único. Aparte, los comentarios de los diarios de fin de semana son una prueba de eso. Se trató de una referencia directa a Massa, ¿no es cierto?, a Sergio Massa. Y yo creo que en parte la presidente tiene razón, dándose aquí, me parece, una paradoja enorme en la política argentina entre lo que debería ser justamente la postura de un gobierno y lo que debería ser la postura de una oposición. En general, durante el periodo de gobierno y máxime antes de unas elecciones, se supone que la postura del gobierno es la que debería estar en principio más cercana a dar un mensaje de armonía y de concordia, los que están en el gobierno. Uh-huh. Y al revés, la oposición sería la que debería exigir, digamos, una toma de posición, ponerse bien, más, digamos, firme, más firme y bien clara, sí, en el sentido de que es una opción diferente al gobierno. Y bien oposición. Y ¿no? bien, o sea, exactamente. Bueno, es al revés en la Argentina. Es de locos, ¿no? Es de locos. Sí, sí, sí. Es completamente al revés. Estamos para el psicólogo, Carlos. Pero es sugestivo, digamos. Es muy raro. En la Argentina, frente a una elección, el gobierno es el que reclama pelea. El gobierno ya tiene el gobierno. Ya lo tiene. Tiene el poder. Ya tiene el poder. Pero el gobierno es el que reclama pelea y que casi le dice al otro, ¡pelea! Pero ha dado muestras con el campo. Cuando se pelea con el campo es el mayor aportante, claro, a la economía argentina. Uh-huh. Y sin embargo se pelea con el campo y toma el campo como un enemigo ideológico. Sí, claro. Y lo sostiene aún hoy. Hasta hoy dura. Sí, hasta hoy dura. ¿Cómo lo entendés? Y la oposición al revés. La oposición, que tendría que tener esa postura de definirse claramente como un contraste al gobierno, como algo distinto, por lo menos en la que pica más en punta, que es justamente Massa, nos encontramos con un mensaje ambiguo. ¿Qué piensa Massa? Ha develado la incógnita que subsistía hasta hace 10 días, de que si no se presentaba, si se presentaba, bueno, esa incógnita la develó, se presentó. Ahora, lo que piensa realmente, pocos lo conocen. Su lista, que muchas veces ciertos nombres hablan por sí, digamos, y a pesar de que el candidato mucho no se defina, si elige a determinadas personas, bueno, quiere decir que la cosa va por acá. También su lista es un poco mezclada, digamos, ¿no es cierto? El nombre propio de su frente es un misterio, porque él llama a su frente Frente Renovador. Generalmente cuando uno renueva, dice lo que viene a renovar. Yo recuerdo aquel movimiento de Cafiero, Grosso y Menem en el 88. 88-89. 88, sí. Exactamente, que crearon la Renovación Peronista. Bueno, era justamente algo que, como su nombre lo indicaba, venía a renovar lo que ellos llamaban la ortodoxia del peronismo, en la que se quedó Cafiero, fueron a la interna, ganó Menem fue el candidato. Pero bueno, estaba claro que, bueno, se hablaba de renovación, bueno, ¿qué vengo a renovar? Vengo a renovar esto. Ahora, Massa no dice lo que viene a renovar. Su frente es Frente Renovador. ¿Qué viene a renovar? No se sabe. No se sabe. Y por el lado de el gobierno, también es llamativo esto que conversábamos con Silvio, porque la presidente particularmente, el gobierno en general, pero la presidente en particular, tiene la idea de que el gobierno, el Estado argentino, no es el poderoso. No es el poderoso. El poderoso es otro. Es alguien en la que tampoco, como nos ocurrió aquí con aquel casi tragicómico reportaje a Kestelboin, creo que el número 2 de Justicia Legítima, uh-huh. Cuando yo le preguntaba, cuando él ensayó esta teoría del enemigo, digamos, bueno, pero ¿quién es?, le decía yo, y no me podía decir nada, pero conoce los nombres, bueno, Walter Klein, digo, ¿qué cosa? Los molinos de vientos, le faltó decir. Claro, entonces, pero es muy fácil, digamos, yo me invento un enemigo, un molino de viento, le hago creer a la gente que efectivamente yo no soy el poderoso, al contrario, soy una pobre víctima, que el molino de viento me viene a atacar y me quiere matar, y entonces yo, para hacerle frente al molino de viento, tengo que juntar todo el poder, y para juntar todo el poder tengo que sacrificar tu libertad. Me la vas a tener que entregar porque yo te voy a defender contra el molino de viento que no me viene a atacar a mí, te viene a atacar a vos también. Entonces, esta es la concepción, digamos, que tiene particularmente el gobierno de Cristina. Y es, entonces, o una fábula monumental, o una fábula, o puede ser las dos cosas, una fábula monumental, o una avivada genial, digamos, ¿no es cierto? Tampoco nueva, ni tampoco original de la Argentina. En algún momento siempre se busca un enemigo más débil como para pegar más fuerte. O inventado. O inventado, bueno, sí. O inventado. Se inventa un enemigo generalmente más débil. En algún momento, en aquello que fue lo que alguna vez escribí como segundo libro, La idolatría del Estado, le había puesto a un capítulo Sustitutos de la guerra. Porque la guerra, digamos, es una excusa genial, digamos. Obviamente cuando ocurre, lamentablemente de verdad, es posible que sea necesario restringir derechos para enfrentar a un enemigo real. Pero cuando no tenés la guerra, un sustituto ideal de la guerra es la crisis. La crisis, tenemos crisis, tenemos que enfrentar la crisis, ¿cierto? Entonces, para enfrentar la crisis, yo tengo que tener más poder. Y ahí te vienen la ley de emergencia económica, todo esto que aún sigue vigente en la Argentina. Aún sigue vigente en la Argentina la ley de emergencia económica, por la cual el Poder Ejecutivo toma facultades que son esencialmente del Congreso para aprobar decretos de necesidad y urgencia, etcétera, etcétera. Muy bien. Otro de las creaciones geniales, cuando no hay una guerra de verdad, al lado de esta, de la crisis, es esta idea de que existen enemigos poderosos en las sombras que buscan el mal de la Argentina, que día y noche traman teorías oscuras, ¿no es cierto?, para derribar el gobierno del pueblo, y cuando eso logra transmitirse eficientemente a la mente de la gente, y bueno, tenemos lo que tenemos. Es decir, un gobierno que reclama para sí todo el poder, porque se haya embarcado... Ustedes vieron que mucha terminología de la Presidente está plagada de palabras tales como batalla, lucha, y esta imagen de la Presidente sola, muchas veces incluso ella ha dicho que deja jirones de salud en esta cuestión, pero que va a seguir al frente para defender... O sea, esta imagen épica, digamos, de una Presidente sola y embarcada en una batalla a vida o muerte para defendernos a todos nosotros. Esta es la imagen. Y yo creo que, como aquella frase de Lincoln, ¿no es cierto?, se le puede mentir un rato a todos, se le puede mentir a unos pocos todo el tiempo, pero no se le puede mentir a todos todo el tiempo. Y parafraseando eso de Lincoln, un país puede vivir sin una administración económica profesional un tiempo, pero no puede vivir todo el tiempo sin una administración económica profesional, es decir, sin aplicarle a los problemas reales y concretos una solución técnica. Y la Argentina realmente, si uno pone la tabla de posiciones de las preocupaciones que los argentinos tenemos, número uno la inseguridad, número dos la inflación, número tres la pérdida de empleo, son problemas técnicos, profesionales, uno en materia penal, criminalística, hasta sociológica, porque hay cuestiones que no solo tienen que ver con el orden represivo, me refiero a la inseguridad, y otras directamente cuestiones que tienen que ver con técnica pura, con la profesionalidad económica. Bueno, la Argentina hace rato que viene ensayando en los dos casos, que más preocupación le generan a los argentinos, soluciones a los bandazos, digamos, en donde el martes se toman medidas para terminar o para mitigar los problemas que se crearon el lunes, sin pensar que las medidas que se toman el martes van a generar otros problemas el miércoles. Entonces el miércoles, cuando las medidas que tomaste el martes te generaron efectivamente esos problemas, el miércoles tomas otras medidas y eso te genera otro. Mil veces lo hemos comentado acá. Entonces, llega un momento que un país, de vuelta, puede vivir un tiempo sin una administración económica profesional. Pero todo el tiempo no. Y me parece que el tiempo de haber vivido bajo una administración económica evidentemente no profesional se acabó. El país está reclamando una administración económica profesional. O sea, un programa armado, coherente, interconectado. ¿Y cómo lo reclama? Porque empezás a hacer agua por todos lados. ¿Y porque tenés una inflación que cada vez te cuesta más controlar? Fíjate lo de una lo... emisión que cada vez es más impresionante. Hoy el cepo al dólar. Hoy tenés que inventar los sedines. Hoy los comentarios de los sedines eran geniales, geniales eran los comentarios de los sedines. Y no faltó, y puede ser que ocurra, porque ya hemos tenido de estas, que porque ahora los sedines, ¿cuál fue el JTEC? Que eran con el respaldo de los dólares de no santos, digamos, pero dólares al fin. Bueno, hoy ya se decía, atención que en algún momento nos podemos pasar y se pueden imprimir más sedines que dólares. Cuidado. Qué desastre. Entonces, ese chapuceo tiene que terminar. Tiene que terminar el chapuceo económico. en general, sería interesante que terminara todo chapuceo, pero por lo menos en lo económico, el país va llegando a un límite que ya necesita profesionalidad y técnica, porque, como muchos economistas dicen, esto tiene arreglo, pero en la medida en que se ponga una mano a la obra eficiente y profesionalizada a arreglarlo, ahora con chambones, digamos, y a los bandazos va a ser muy difícil, y cada vez va a ser peor. Así que bueno, me llama la atención eso, digamos, de que la oposición, bueno, justamente lo que le reclamó la Presidente, ¿no? Que sea la oposición la que sea vaga, ambigua, digamos, uh-huh. Y al revés, el gobierno, que debería ser el que trate de mantener la cosa lo más cordial, entre comillas, posible, sea el que quiere ir a la guerra. Sí, sí. Una cosa al revés del pepino. Se creen con tanto poder que suponen que están reescribiendo o escribiendo desde cero manuales de economía. Yo no sé si será esa pasión argentina por la originalidad, sí. Por decirle al mundo, vos tuviste éxito con ese librito, yo te voy a demostrar que te escribo otro. Yo te voy a demostrar que te escribo otro libro y voy a tener más éxito que vos. Uh-huh. Pero lamentablemente no es así. Lamentablemente los libros del éxito, nos pesen o que nos pese, han sido escritos ya. Han sido escritos. Y no hay nada de malo en no ser original. No hay nada de malo en tomar el librito de otro y, bueno, adaptarlo a lo nuestro, lo que quieras. Pero no hay nada de malo en tomar las bases del libro que aplicó otro y que le fue bien. Porque yo soy argentino y yo tengo que ser original. Así que bueno.